Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. Si se habrán escrito frases de Sobrecito de Azúcar a partir de este tango tan clásico escrito por Gardel y Lepera. Claro, porque si hubiera sido en un país más tropical, podría haber sido escrito por Gardel y Le Banana. Ay, Dios, ya empezamos. Decía que si 20 años no es nada, mucho menos 50 programas. Ah, ¿sí? ¿Y quién tiene 50? Nosotros. Hoy cumplimos 50 programas. Espere que lo anoto en el cuaderno. ¿Por qué no van a laburar en algo que valga la pena? Hagan algo por el espere, país. Espere. ¿En serio cumplimos 50 programas? Permítame que lo felicite. No te permito un carajo, pero la felicitación sí te la acepto. Ah, y después el difícil soy yo. Así que aquí alzamos nuestras copas de champán. Las galletitas. No, aunque esas eran riquísimas. Y levantamos nuestras copas para brindar con ustedes, del otro lado, y agradecerles por habernos acompañado hasta aquí. ¿Piensa que llegaremos a los 100? No sé si llegamos al 51, pero él no ya lo tenemos. Y como esta es una ocasión especial para nosotros, vamos a ir con algunos de los mensajes de nuestros amigos y oyentes. No sabía que teníamos. ¿Oyentes? No, amigos. ¿Qué tal, amigos, amigas de Juglaridades? Soy Diego Kamikaze y quería mandar un gran saludo por estos espectaculares 50 programas. Siempre me encanta escucharlos. Cada historia, cada anécdota, cada informe, todo es espectacular. Así que por más programas, juglar y para adelante con Juglaridades 2024, que venga con todo. Saludos. Hola. Felicitaciones a Juglaridades por alcanzar los 50 programas. La verdad que cada episodio ha sido una joya de creatividad y entretenimiento. Así que brindo por más historias, risas y momentos inolvidables. ¡Salud! ¡Tienes una llamada! Soy Fernando Baldó. Quería dejar mis felicitaciones por estas primeras 50 emisiones de Juglaridades. Un saludo y un abrazo enorme al juglar de Lineland, el creador. Y bueno, muy agradecido por estas pequeñas perlitas que reviven la nostalgia de los 80s, 90s, que tantos nos marcaron en nuestras vidas. Y bueno, por otras 50 emisiones más y, por qué no, muchas más también. Bueno, fuerte abrazo. Hola, no quería estar ausente. Me enteré de que ya tenemos 50 programas juglaridades. ¡Juglaridades! Así que bueno, juglar, genial. Te felicito por los 50 y contando. Y así, 51, 52, 53 y ¡pum! Para arriba. La verdad que te felicito porque la gente se da cuenta cuando uno produce. Cuando uno produce, recién ahí el esfuerzo. Todo fácil hasta que lo haces, hasta que lo tenés que hacer. Y ahí está el desafío. Que por ahí se ponen algunos y bueno, llegan a sus metas, sus logros y se dan cuenta de que lo que era fácil no es fácil. Así que te felicito por eso, no por los 50 programas, te felicito por tu creatividad, por tu empeño, por tu humor, por el contenido que es bueno, tus payasadas que son geniales y bueno, y el esfuerzo, como dije recién, no es fácil hasta que uno produce alguna idea. Y ahí te das cuenta que no era fácil, que es esfuerzo. Felicitaciones, 50 y contando. Llama Yamut. Felices 50 programas a Juglaridades. Soy Pamela y tuve el gusto de participar en algunos de ellos y también de escuchar desde los inicios. escuchar un montón de anécdotas, aprender de diferentes temas que tal vez nunca se me hubiera ocurrido escuchar alguna banda, tal vez si no fuera por haber escuchado alguno de los programas, alguna de las curiosidades que se contaron y me llevaron a descubrir cosas nuevas. Y bueno, sobre todo pasar buenos momentos, porque la verdad que el clima que se genera es eso, una charla entre amigos, tal cual como está planteado. Así que he disfrutado mucho de escucharlos mientras hago las cosas en mi casa o en algún momento de tiempo libre. Lo he disfrutado muchísimo. Así que bueno, muchas felicidades. Y bueno, por muchos programas más, que vengan más anécdotas, más bandas, más historias, porque la verdad que es muy divertido y se pasa lindo escuchándolos. Un beso enorme. Muchas gracias por tan hermosas palabras, tan lindos mensajes. Y esto no deja de ser una reunión, una tertulia entre amigos, con los cuales esperamos que se sigan multiplicando. Abrazo enorme. A lo largo de la historia, la literatura nos ha proporcionado grandes clásicos. Obras inmortales que han perdurado en el tiempo para inmortalizar el nombre de sus autores y personajes. Creaciones que fueron adaptadas a otros formatos e inspiraron, a su vez, a muchos otros y cuyos protagonistas han trascendido los libros para convertirse en inmortales. Uno de ellos es Jean Valjean, protagonista de Los Miserables. Yo conozco muchos de esos. ¿Jean Valjean? No, Miserables. Empezando por los políticos y los sindicalistas que se llenan la boca. No, pará. Así se llama la obra escrita por Víctor Hugo. ¿Quién? Víctor Hugo, el notable dramaturgo, poeta y novelista francés que nos ha dejado obras tales como Nuestra Señora de París, de donde sale El Jorobado de Notre Dame, El Hombre que Ríe, que inspiró una gran película homónima, y El Aspecto del Guasón original, allá por 1940. Y por supuesto, Los Miserables, por mencionar solo algunos de sus trabajos, que fueron numerosos. El autor nació en 1802 en Besançon, Francia, y ya a los 14 años daba muestra de una gran habilidad con las letras. Tal es así que a los 20 ya había ganado varios concursos. También fue un apasionado político y tuvo que exiliarse al producirse el golpe de estado de 1851, encabezado por Luis Napoleón Bonaparte. Se estableció en Bélgica y en 1862 publicó la obra que terminaría de inmortalizarlo, Los Miserables. Hay varias teorías respecto al origen de los personajes y de la historia en sí. Es muy factible que la misma sea producto del exilio y el desarraigo, así como la inspiración y paralelismo con el ex delincuente, detective y escritor francés Vidocq. Al igual que Valjean, este se convertía en un exitoso hombre de negocios con un marcado compromiso social, pero también contribuyó a mejorar las técnicas policiales de la época. ¿Y de qué se trata la obra? Los Miserables es una epopeya emocional que sigue la vida de Jean Valjean, un ex convicto que busca la redención en la Francia del siglo XIX. Perseguido implacablemente por el inspector Javert, Valjean enfrenta las consecuencias de un pasado que se niega a quedar atrás mientras lucha por la justicia social. La novela entrelaza las vidas de personajes como la trágica Fantine, la encantadora Cosette y el idealista Marius. Al mismo tiempo, teje una narrativa épica que explora la ya mencionada justicia social, la compasión y la lucha contra la injusticia a través del amor y la redención como pilares fundamentales. Allá por el año 2000, ya conocí el título. ¿La había leído? No. Pero había visto la tapa en algunas librerías y el nombre del libro digital en algunas recopilaciones de obras clásicas que se entregaban en CD. Ah, ya veo. Así que ese fue su primer acercamiento. ¿Se lo imprimió? No, de alguna manera porque por aquel entonces yo solía comprar libros de saldo en los locales de Avenida Corrientes. Aunque de tanto en tanto me daba un gustito y me compraba novelas contemporáneas de Irving Welsh o Bret Easton Ellis. ¿El de American Psycho? Ese mismo, ¿lo leíste? No, pero me acuerdo que en el primer programa lo mencionó. Es verdad, Lo cierto es que por aquel entonces tenía que ir de traje a trabajar y llevaba un portafolios. Me imagino, en lugar de American Psycho era Villa Crespo Psycho. Ah, muy gracioso, carajo. Lo cierto es que el libro de Easton Ellis me había encantado y había tomado prestada la muletilla de... Debo devolver unos videos. Es verdad, si aún hoy me lo dice cada vez que lo invito a mis fiestas de cumpleaños donde bailamos cumbia y bachata. Precisamente. Bueno, como en mi imaginación quería convertirme en alguien hedonista como Patrick Bateman, una tarde, una compañera de facultad me preguntó si podíamos estudiar juntos. Le respondí, no puedo, tengo matiné de Los Miserables. Y se quedó unos segundos en silencio al teléfono, lo cual aproveché para cortar la llamada y apagar el maldito aparato de tortura. ¡Claro! En aquella época usted andaría con el Walkman y no le afectaba para nada. Exactamente. Beneficios de no tener todo centralizado en un único dispositivo. ¿Y entonces, ahí sí se lo imprimió? No, tampoco. Era la época donde comenzaban a aparecer películas en CD. En el listado del proveedor vi que estaba el musical de Los Miserables. Así que esto fue lo primero que incluí en dicho pedido, que demoró una semana en llegar. Me imagino su ansiedad, seguro que imprimió el libro para amenizar la espera. No, para nada. No sabés la desesperación que tenía, pero finalmente llegó junto con muchas otras cosas. ¡Qué felicidad! ¿Ahí se lo imprimió? No. Y tampoco fui muy feliz, porque en cuanto lo puse se veía a cámara lenta y el audio estaba desfasado. Le pregunté a Fran, un chico que trabajaba de soporte en la oficina de al lado, y me explicó que tenía que ver con la velocidad del procesador. Que la computadora no tenía capacidad para reproducirla. ¡Uy, qué desastre! ¿Y qué hizo? Me imprimí el libro que tenía en el CD. La novela me pareció increíble, de fácil lectura, extensa y atrapante. De esas que no querés ni podés parar de leer. Es imposible no empatizar con Valjean, sentirse asediado por el inquisidor Javert, el impiedoso detective que lo persigue a sombra y a sol porque cree que los delincuentes no cambian. También tenemos al manipulador y ventajero de Thénardier. Acá tenemos mucho a Thénardier, especialmente en política. Totalmente, y eso que el personaje es deleznable, pero al lado de los nuestros es un mero aprendiz. Y no me quiero olvidar de la trágica Fantine, víctima de las injurias de las típicas malparidas que viven pendientes de la vida ajena. Mandarlos a la concha de su madre. Cosette, la dulce niña. Eponine, la hija de los Thénardier. Y Marius, el joven revolucionario e idealista que toma las barricadas en la insurrección de 1832. Cuando la terminé, me quedé un rato meditando, como si me despidiera de aquellos amigos que me acompañaron durante varios días. ¿Días de vino y rosas? No, de café y apuntes. Y me prometí que algún día me compraría el libro para volver a visitarlos. Curiosamente, ese mismo año el proveedor de películas nos hizo llegar el nuevo listado. Este incluía una película de Los Miserables de 1998 con Liam Neeson, Geoffrey Rush y Uma Thurman. Me imagino la ansiedad de esa semana de espera. ¡Ay, no te das una idea! Además del miedo a recibir la película y que no pudiera verla por el procesador, como me había pasado con el musical. Pero estaba Liam Neeson, a quien ya había visto en La Misión, Excalibur, Darkman y Star Wars, donde dio vida al queridísimo Qui-Gon Jinn. Pero Los Miserables no es de 1998, Star Wars es posterior. Sí, claro, pero yo la vi en el 2000. La presencia de Liam me sumaba un puntito de interés, como cada cosa que hace. Aquí daba vida a un entrañable Jean Valjean. A Uma Thurman la conocía de nombre y me había desilusionado como hiedra venenosa en Batman, ya que ese rol tiene que ser de una femme fatale y ella no me produce ese efecto. Aunque esto no quita que sea una gran actriz y el personaje de Fantine tampoco es un sex symbol, con lo cual lo hizo muy bien. Al que no conocía era Geoffrey Rush, quien interpretó magistralmente a Javert con sus expresiones atemorizantes y su gesto inclaudicable. Años más tarde lo veríamos como Barbosa en La maldición del Perla Negra. La ambientación es fantástica y la historia hace mucho hincapié tanto en Jean Valjean como en Javert, aunque en menor medida siguen a Cosette y Marius. Por momentos uno respira la desesperación del bueno de Valjean y comprende el punto de Javert, pero también esa obstinación puede llegar a ser irritante. He thinks that man is me, Y tanto que le gusta la música y la literatura, ¿nunca escribió un tema inspirado en la obra? Sí, claro. ¿Cómo sabías? Digamos que... ¿Te lo contó un pajarito? Más bien un pajarón. Bueno, sí. En 2003 escribí una canción que tomaba como punto de partida Los Miserables para hacer una analogía con los chicos de la calle en la actualidad. ¿Cómo fue el estreno? Fue en un ciclo de poesía. Ah, entonces no lo escuchó nadie. ¿Por qué decís eso? Si había bastante gente. Pero en esos lugares van todos a mirarse el ombligo y masturbarse verbalmente, leer lo suyo y cagarse en el otro. Si quiere, le puedo mencionar algunos ejemplos. No, está bien. No hace falta. Tampoco vengas a darte las de detective implacable a los Javert que nos conocemos. Todos tenemos nuestras miserias. Sí, sobre todo usted. Allá por 2011, si mal no recuerdo, una amiga que cantaba en una banda y tenía un bar se iba de viaje a su ciudad natal. Por eso, aprovechamos para hacerle la despedida y festejar el cumpleaños todo el mismo día, en el bar que tenía. Yo vivía a 2 horas de viaje en colectivo. El trayecto fue tranquilo, casi sin tránsito. Pasé por el shopping abasto para cortar camino cuando reparé en un detalle aterrador. Se había olvidado la billetera. No, otro detalle aterrador. Tenía otro compromiso previo. Tampoco. Le llegó un mensaje de alguna ex pidiendo reencontrarse. ¡No! La boca se te haga a un lado. Gracias a Dios, nada de eso. Pero lo que me asustó de verdad fue reparar en que estaba yendo a un cumpleaños con las manos vacías. ¡Ah! ¿Y qué hizo? ¿Cambió de planes y no fue? Vos reíte, pero la idea pasó por mi cabeza. Pero, como tenía que cruzar el abasto para cortar camino, me propuse buscar algo. Así, entré en una de las grandes tiendas de música del momento y me puse a recorrer. Sabía que ella era fanática de Spinetta, por ende, pensé en regalarle un DVD con algún show. Pero si era fanática, seguramente ya lo tenía. Eso mismo pensé. Entonces, me puse a revisar y encontré box sets con colecciones de películas. Uno de ellos, el de Rocky, que traía toda la saga y llamó mi atención. Ahí sí cambio de planes, no me mienta. No, aunque también lo pensé. Pero seguí buscando y encontré el DVD del musical de Los Miserables por el 25 aniversario. Le pedí a la cajera que lo envolviera para regalo y partí, contento, hacia el bar para saludar a la cumpleañera. Su sonrisa se expandió cuando le entregué el regalo, pero había una parte de mí que no quería soltarlo. Era como si inconscientemente quisiera quedármelo para mí. Ella tironeó con un mohín como si estuviéramos jugando y, gracias a Dios, pude regresar a la realidad para soltarlo con una carcajada. Brindamos, ella tocó algunas canciones, agradeció a todos los presentes y continuamos con una tertulia y brindis que se extendió un poco. ¿Hasta qué hora? No es de caballeros andar preguntando esas cosas, ya ver de cotillón. Ah, no se acuerda cómo despertó en su cama, ¿verdad? Y no. A las pocas semanas llegó el aguinaldo de diciembre. Y usted salió veloz como mentira en boca de un político a comprar. Así es, me llevé el box set con las 6 películas de Rocky y la edición de Los Miserables. Ahora podía reproducirlo en cualquier lado. Había llegado el momento de disfrutar. Por aquel entonces me salió un trabajo temporario como sereno en un edificio de oficinas. Tenía que pasar 12 horas el sábado y 12 el domingo. El trabajo era simple, solamente tenía que estar sentado en el escritorio de la portería con la luz encendida para que vieran que había alguien. Por eso podía llevar algún libro, la computadora y la guitarra. Con eso, la guardia se hacía más llevadera. ¿No tenía ansiedad por ver el DVD? Sí, claro. A las 3 de la tarde pude comprobar que no había movimiento. Encendí el velador y lo apunté hacia la puerta de la calle. Me coloqué los auriculares y me preparé a disfrutar de aquel musical que llevaba 10 años esperando. Para mejor, venía con subtítulos, por lo cual la situación mejoraba con cada segundo. Desde el mismo momento en el que inicia la reproducción sentí que estaba ante un hecho único. El pecho se me infló. La ambientación del teatro, el vestuario, las voces, todo era increíble. Lamenté que no hubiera funciones accesibles con ese nivel de producción. Me gustaría verla en un teatro alguna vez. El inicio con la obertura y la canción de trabajo ya nos sumerge en un clima tenso, épico y atrapante. Las interpretaciones, el caudal vocal y las letras son increíbles, y hubo momentos en los que me encontré lagrimeando cual dama inglesa con el té de las 5 en punto. ¡Claro! Porque estaba viendo la filmación de Londres. En el año 2000 se hizo una adaptación en formato miniserie con Gerard Depardieu como Jean Valjean y Jean Malkovich como Javert. La puesta en escena es excelente y ni qué decir de estos dos monstruos. Si te interesa la puedes buscar en YouTube, está completa y en español. Me gustó y profundiza un poco más en la historia, pero mi Valjean favorito era el de Liam Neeson. ¿Era? ¿Dijo era? Sí, dije era. ¿Qué pasa? ¿Está mal? ¿Qué pasó con el bueno de Liam? ¿Acaso se quedó dolido porque fue Ra's al Ghul en la Batman de Nolan? ¡Tarado! No, para nada. Pero hace poco tuve la fortuna de toparme con una nueva miniserie más cercana a la novela original, de 2018, con Dominic West como nuestro querido Jean Valjean y David Oyelowo como el implacable Javert. ¿Es como el de Geoffrey Rush? No, diferente y también genial. Como es una miniserie de 6 episodios, pudieron desarrollar más a los personajes. El Javert que compone Oyelowo muestra una amplia gama de emociones y permite escarbar un poco detrás de esa sed de justicia implacable. También está la bella Lily Collins en el rol de la trágica Fantine y Josh O'Connor en el papel de Marius. ¿Y qué tal lo lleva? Digamos que Marius es uno de los personajes que menos me agradan en la historia. Y particularmente en esta encarnación se me hace abofeteable. La actuación es buena, pero él tiene algunos mohines que podrían contribuir a cualquier intento de bullying. Y para que veas lo que te digo, acordate cuando veas la escena donde sigue a Cosette durante el paseo en el parque. ¿Esta es la que más le gustó? Hasta el momento sí, aunque hay muchas adaptaciones, tanto en serie como en película. Por ejemplo, la de 2012 con Hugh Jackman y Anne Hathaway, que es el musical hecho película. Aún no me hice con el tiempo para verla sin interrupciones. No dudo que va a estar bien porque vi algunos clips con ellos cantando, pero quiero dedicarme específicamente a ella. Los Miserables se ha convertido en referencia de la cultura popular, especialmente cuando se hace alusión al robo de la vajilla de plata, como en un episodio de Sledgehammer, por citar alguno. Podemos irnos ya, tengo que ir a la iglesia, me toca robar la colección de plata. Otro dato interesante es que el personaje de Jack McGee, el insufrible periodista que perseguía a David Banner contra viento y marea en la recordada serie de Hulk de fines de los 70, estuvo inspirado en el propio Javert, según palabras de Kenneth Johnson, creador de la serie. En un episodio de Los Simpson, el director Skinner encuentra un casco que usaba cuando estuvo prisionero, con el número 24601, el mismo que tenía Jean Valjean. Podríamos pasarnos horas hablando de Los Miserables y sus versiones que trascienden las pantallas. Se han realizado radioteatros, adaptaciones en manga, en cómic, una serie francesa animada de 1992 y hasta un anime en 2007 centrado en Cosette. Inclusive, Los Miserables llegó a tener su propio juego de computadora. Bueno, a ver si la corta que quiero seguir brindando. A eso iba. Nos vamos a despedir con el soliloquio de Valjean, What Have I Done, ¿Qué Hice? Y nos reencontramos en una semana para más... Mi nombre es Jean Valjean, y yo soy Javert. ¡Juglaridades! What have I done, sweet Jesus, what have I done? Become a thief in the night, become a dog on the run. And have I fallen so far, and is the hour so late, that nothing remains but the cry of my hate? The cries in the dark that nobody hears, here where I stand at the turning of the years. If there's another way to go, I missed it 20 long years ago. My life was a war that could never be won. They gave me a number and murdered Valjean when they chained me and left me for dead, just for stealing a mouthful of bread. Yet why did I allow that man to touch my soul and teach me love? treated me like any other. He gave me his trust, he called me brother. My life he claims for God above. Can such things be? For I had come to hate the world, this world that always hated me. Take an eye for an eye, turn your heart into stone. This is all I have lived for, this is all I have known. One word from him and I'd be back beneath the lash upon the rack. Instead he offers me my freedom. I feel my shame inside me like a knife. He told me that I have a soul. How does he know what spirit comes to move my life? Is there another way to go? I am reaching, but I fall, and the night is closing in, and I stare into the void, to the whirlpool of my sin. I'll escape now from the world, from the world of Jean Valjean. So the zone is nothing now. Another story must begin. Juglaridades.